expresó que están trabajando para darle solución a las empresas que aún no perciben el beneficio del repro. Se supone que luego de la reunión, que yo voy a mantener a las 16 horas, podremos tener algún tipo de novedad en base a consensuar y analizar, por supuesto, cada uno de los temas que las empresas, a partir del trabajo que hemos hecho con los señores empresarios, ellos han aportado como documentación no tan solo al Ministerio de Trabajo, sino a la AFIP, y esto ha permitido reintegrar esta figura. Y por supuesto, aquellas que faltan, vamos a ir viendo cuáles son las situaciones, ¿no es cierto?, en base a las 13 o 14 empresas que habíamos solicitado para reintegrarse en la figura de los repro. Por otra parte, Alfredo Celis Mercado, director del Ministerio de Trabajo de la Nación en La Rioja, explicó que las empresas que aún no reciben este programa se debe a que todavía no normalizaron la presentación de la documentación para percibir este beneficio nacional. El problema que estamos teniendo, porque se ha firmado un convenio, porque este programa solamente se puede abarcar por el transcurso de un año para cada empresa, y se firma un convenio precisamente para ampliar esa situación, pero debían cumplir con todos los requisitos que establece tanto la AFIP como nosotros desde el punto de vista de laboral. ¿Cuáles son esos requisitos? Bueno, aquellas que han cumplido con ellos, que son haber presentado todas las declaraciones juradas ante la AFIP, haber declarado oportunamente tanto sus ingresos como sus egresos, y a su vez no haber despedido a nadie en el personal en el transcurso de esta novedad de baja en el periodo que ellos percibieron el subsidio, son las que se les ha renovado. Aquellas otras que no han cumplido con esta posición, digamos, se les ha notificado a cada una de ellas, y ellas cumplen o regularizan la situación por la que están atravesando, el programa va a volverlos a tener bajo su órbita. Candidaturas sindicales en La Rioja. Jorge Reynoso, secretario general de la CGT La Rioja, aseguró que la corriente sindical peronista presentará candidatos en las elecciones de mayo y octubre en la provincia. Reynoso explicó que hará una lista colectora alineada al Frente Justicialista para la Victoria, que tiene a Pedro Herrera como candidato a gobernador. Lo que nosotros de alguna manera habíamos planteado era la posibilidad de ir con la colectora. Así que esto, bueno, según tenemos entendido, tenemos tiempo hasta el 9 de abril. Hemos tenido conversaciones con una pelea electoral y le hemos planteado de qué manera sería la idea principal. No es la definitiva, es un tema que en distintas conversaciones con algunos compañeros ahí en la provincia se va a definir de qué forma se va a participar. El tiempo. 22 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad es del 32%.